Buena, Noel. Esto es La Enredadera. Radio Topo. Esta mesa va por pistas. Si bajas la pista que no es, no bajas la música. No bajas sola, es digital. Pensando en las cosas. Es que la gente se cree que esto suena solo. Y no, no, esto es artesanal. Venga, que esto es La Enredadera, Radio Topo. Estamos en directo hoy, que es 4 de marzo de 2012. Pre-5 marzada. Mañana estaremos en el Parque Oriente, Radio Topo, así que nos podréis ver las caras. Y vamos a estar a través de la radio hasta las 11 de la noche, aquí con un montón de gente. ¿Qué tenemos, Pati? Ah, ya presentamos todo lo que tenemos. ¿O hacemos otras cosas? ¿Cantamos una jota? No, y era por decir un poco los contactos, ¿o qué? Ah, venga, pues di los contactos. Si no, luego nos despistamos. Venga, pues di los contactos, porque esta radio es una radio libre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no lleva cadenas. Que no lleva publicidad. ¿Ah, que sí? No hay jefes. No. No. ¿Tú no eres mi jefe? Bueno, un poco sí. A lo que íbamos, los contactos. Que si queréis contactar con nosotras a través del número de teléfono, podéis marcar el 976-29-13-98. Y a lo largo de la semana tienes un blog en el cual también puedes escuchar La Enredadera, laenredadera.noblezabaturra.org. A través de ese blog podéis participar en la radionovela interactiva hasta mañana. Y en el reto de Gitanjáfora también. Ajá. ¿Y qué más nos queda? Y el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, que hace un montón que nadie lo usa. Para nosotros. Hombre, porque Rodrigo Lanza ya está en libertad, que era el que más nos escribía. Bueno, no está en libertad, está en tercer grado. Son más de lo que crees. Y el correo electrónico de referencia, laenredadera@nodo50.org. Esa que nunca está abierta. Oye, que yo no soy jefe, ¿eh? Que me he quedado ahí con el run run. Para nada, ¿eh? Para nada, ni para nadie. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Comenzaremos, como siempre, con el noticiario de Arainfo, el resumen de todos los titulares del portal web www.arainfo.org. Un día me tienes que explicar qué es eso del resumen de los titulares. Y tendremos varias... Si quieres te lo explico ahora, ¿eh? A ver, explícalo. Porque es que hay veces que los corto un poquito. Ah... A continuación, Antena Dislocada. Aquí tenemos, bueno, la vuelta de Mar. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Perruca, como no, Orlando, Carmen y toda la gente de Stop Estigma, que hoy va a hablar acerca Hola, de... buenas noches, queridos aguantables, porque tenéis más paciencia que un santo. De cómo recuperar el amor en la sociedad, en Antena Dislocada, como cada 15 días aquí en La Enredadera. Las ganas. Y luego vamos a encadenar, vamos a enredar tres entrevistas. ¿Con quién empezaremos? Primero hablaremos con Erika y Nacho, que vienen a presentar las jornadas de la Cooperativa Integral de Aragón. Luego, vía telefónica, nos iremos hasta La Ribagorza, en Aragón, y charlaremos con Jesús Sampériz, que es de Ecologistas en Acción de Graus, y queremos conocer los detalles contra la autopista eléctrica Peñalba y Sona, que celebrará una jornada reivindicativa el próximo 10 de marzo. Y después hablaremos con Israel Orera, que es vecino de Artieda, y nos hablará de todas las movilizaciones que ha habido contra el pantano de Yesa. Él es el primer concejal independentista aragonés en Puyalón. Y remataremos con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y todo esto aderezado con el disco Somiatruites, lo nuevo de Albert Pla con Pascal Comelade, que se presentó en Zaragoza el pasado miércoles. En Zaragoza nos gustó muchísimo y sonarán aquí varias canciones de este precioso disco. Por cierto, que no es la única novedad que va a sonar hoy en el programa. Vamos a destacar las canciones de Albert Pla, pero también va a sonar lo último de Jeremy Enig, lo último de Juanita y los Feos, lo último de Pedro, que ya está escuchando, y lo último de Klaus Ankinski. Así que, sin más, ponte cómoda, que comienza La Enredadera. Y comenzamos con el noticiario Darainfo número 15. En la sección Movimientos... Si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. Quinta semana de febrero feminista 2. Se prepara un durísimo ajuste en los presupuestos. Un discurso y una práctica más justa para todas. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza pide la dimisión de la delegada del Gobierno de Valencia, critica la represión y se solidariza con las luchas estudiantiles. Febrero Feminista Fest, si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. La Asociación Vecinal de Venecia alerta de un socavón en una parada de autobuses de Torrero. Humillación y tortura no son bien de interés cultural. Información para las radios libres en su defensa ante la administración. En la sección de Economía, el gobierno de Aragón contrata sin impuestos en Motorland. 29F, jornada de lucha estudiantil, obrera y de defensa de la tierra. El déficit, el BCE y la destrucción ambiental. Stop desahucios de Zaragoza logra detener la subasta de una vivienda. Una vez más, Aragón toma las calles. Charla sobre la reforma laboral. Alternativas enredadas, José Manuel de Radio Piratona de Vigo. ¿Quién hay detrás de lo que llamamos mercados y cómo nos gobiernan? Convocatoria de asambleas para informar de los recortes en la universidad. Documental Capitalismo, un itinerario crítico con Miren Etxezarreta. Jornadas Podemos vivir sin el capitalismo hacia una cooperativa integral aragonesa. En el espacio de Ecología, acto contra Yesa para celebrar la asamblea de Coagret. Crónica y vídeo de la marcha del agua de Perú en Zaragoza. La amenaza de los pollos industriales también en Aragón. Únete al movimiento por un Aragón libre de transgénicos. Tala salvaje en la entrada de Huesca. No a las expropiaciones en Artieda. Charla sobre depuradoras de aguas residuales en la Insa. Fin a las matanzas en Bastarás. Una carrasca en un parque es una carrasca. Otra plantación de carrascas en Murillo de Gállego. Más información sobre la jornada del 10 de marzo contra la autopista eléctrica. Crece el colectivo Escuela sin Wifi. Coagret apoya la lucha en Artieda frente al intento de expropiaciones. Artieda paraliza las expropiaciones forzosas de la Che. El sistema de retorno de envases es viable económicamente. Apudepa también apoya al pueblo de Artieda contra las expropiaciones. Delicatessen fluviales para un marzo primaveral. Propuestas de Bronautas. La marea ecologista va recorriendo Aragón. Pedalea defiende el consenso de la ordenanza ciclista. Ecologistas consideran incongruente la nueva ordenanza de animales de Huesca. En Culturas, estreno en Zaragoza del documental Indomables, una historia de mujeres libres. Danisco, sesión de rítmica irresistible. Escucha la enredadera del 26 de febrero de 2012. Rurales enredadas, Jobim, radionovela interactiva, distopía, Teruel en lucha y mucho más. Más de 22 años de contrainformación en Radio Mai. Se extiende la insumisión a las GAE. Crónica de Sutagar en Zaragoza. Repartidos los 13 premios de la música aragonesa. Presentación en directo del nuevo disco de El Último Escalón. No estamos solos, nos tenemos unos a otros, también nuestros sueños, y los de Albert Pla y Pascal Comenade. Cooperativa Integral Aragonesa, Amor, Aragón Resiste y mucho más este domingo en La Enredadera. Zaragoza, el crucifijo se mantiene con el apoyo de Belloc y el PP. Fendorella, primer programa diste marzo de Primaveral Orache. Y en la sección Altavoz, perpetuando la mentira, tenemos la obligación de tomar las calles y las plazas públicas. A todo Motorland. Memoria histórica, el bombardeo de Alcañiz. Ya sabéis que estos son los titulares que se han publicado esta semana en arainfo.org. Un portal de referencia para las luchas aragonesas que podéis leer allí en arainfo.org y participar directamente en las noticias de los próximos días. Y prepararos que llega Antena Dislocada. Nos juntamos de nuevo después de 4 domingos sin poder estar con vosotros por problemas que nos han surgido, pero venimos con un tema muy interesante que a lo mejor da opción a que haya polémica, porque el título del tema parte de la base de que el amor hubiera existido en el pasado y que se ha perdido y entonces queremos ver cómo recuperarlo. Entonces, más o menos, eso es un poco de lo que vamos a hablar, porque cada uno tenemos una opinión, vamos a tener una opinión diferente sobre eso. Entonces... Sí, bueno, ¿cómo recupera el amor en la sociedad, no? Sí. Bueno, el amor yo creo que no se ha perdido. Bueno, yo soy Mar. Pero, en mi opinión, creo que un poco los valores y los principios sí que se han perdido. Por ejemplo, yo qué sé, creo que hay mucha falta de empatía... Desde lo más simple que vas en un autobús y en tiempos, por ejemplo, ceder el asiento a las personas mayores era más común, la gente estaba más habitualmente acostumbrada y ahora lo haces y a lo mejor te miran como si estuvieras haciendo algo extraño, algo raro. Hombre, ahora han tenido que poner asientos azules para obligar a la gente a que se levante. ¿Ves? Para pues lo que yo digo. Hombre, porque yo creo que... Que la educación parte según el nivel mental. Y según el nivel mental, pues haces o deshaces. Entonces, yo creo que es tetrapléjico, parapléjico, inútil el que no cede el asiento a una persona coja o, en fin, deteriorada. También, por ejemplo, a nivel de pareja, cambiando un poco de tercio, creo, en mi opinión, que la gente tenía menos miedo al compromiso. Ahora ya no hay tantas bodas y la gente, pues, se divorcia más. Es porque se quieren menos y entonces hay gente que se casa por interés, te quiero Andrés, por la pasta, y entonces si tú te casas por el dinero, lo más normal es que te vendas. Entonces ya no te casas, te vendes. Hola, buenas noches, soy Orlando y voy a contar mi historia. Yo ahora no estoy enamorado, pero tampoco hay que hablar de pareja, porque se puede hablar hasta estar enamorado de un pájaro. Yo diré que estoy enamorado, aunque parezca mentira, del trabajo, porque es algo que me gusta y aunque me tocara la lotería, hombre, también me permitiría algún capricho, pero seguiría trabajando porque sin trabajar no hago más que tomar café por los bares y eso tampoco es. Yo ahora el único amor que tengo son mis dos hijas porque es lo único que tengo. Para el amor estoy cerrado. Vale. ¿Pero por qué estás cerrado para el amor? ¿Estás cerrado para todo? No, no estoy cerrado para todo, ni mucho menos. Yo pienso, por ejemplo, que la palabra amor comenzó a existir a raíz de predicarlo Jesucristo. O sea, entre los que lo seguían, anterior a eso no se sabía lo que era. Los romanos se extrañaban de esa palabra, por ejemplo, ¿no? Y entonces... por ejemplo, yo ahora quiero nombrar acontecimientos de la historia en los que yo, por ejemplo, he llegado a la conclusión de que el amor no ha existido, porque aunque una minoría sí que realmente se preocupe y piense en el amor y sea partidario del amor y luche por conseguir que haya amor, por lo general la sociedad o el mundo no funciona por amor, porque si no, no habría habido tantas guerras. Ni tampoco Carmen, la religión hubiera matado, Carmen, por amor. Yo creo que el amor desde tiempo remoto ya existía, porque cuando la época de las personas que vivían en cuevas, vamos, digamos, los... ¿Cómo se llama estas personas? La edad de piedra, no, la edad de piedra, que por eso... Pues entonces, si era la edad de piedra y había amor, como ahora la edad... más blanda no va a haber amor, entonces la cogían a la mujer, la arrastraban como si fuera un perro, porque esa era la costumbre, a la cabaña, no, era así, lamentablemente era así. Entonces el amor ha existido siempre, no es que el amor lo inventase Cristo, el amor no lo inventó Cristo, el amor Cristo inventó, digamos, o recuperó el amor social, pero no el amor en un sentido, porque él también tuvo amor, ¿eh? Sí. Él también se lo hizo con la Magdalena, entonces vamos a partir de la base que hay mucho que rascar. Ya, pero yo me refiero al amor universal, al amor de, bueno, sobre el género humano. Amor universal después. Bien, pero... Mira, yo pienso que una... Ahora que has nombrado a la, un poco la religión y tal, no sé, igual es formar un poco de polémica, pero yo pienso que la religión, desde que empezaron a poner en clase a los adolescentes o ética o religión, ya ahí la cagaron. Sí, pero... Porque, mira, la única asignatura que se da, de la que se habla del amor, es la religión. Ya, pero la religión, por la religión también se ha matado y eso no es amor. O sea, es que, no, pero es amor. Eso ya es el extremo, es que ya, los extremos son malos. Eso ya, el matar o no matar, eso es, digamos, está muy mal. Primero la Iglesia montó la Inquisición, unos hijos de... me callo. Entonces la Iglesia está contra el divorcio, unos hijos de... me callo. Que no sé quién es el me callo, pero vamos, ni me importa. Entonces la Iglesia quemaba, bueno, la Santa Inquisición, ojo al parche, que le llamaban encima Santa. La Santa Inquisición quemaba los mentales, los consideraban brujos. Entonces yo no soy partidario del clero, vamos, aunque iba a decir una barbaridad, pero me la callo. Entonces no soy partidario del clero porque... hay mucho que rascar y no quiero enumerar cosas que han hecho, porque entonces primero España no sería España porque manda más el clero que el gobierno, lamentablemente. Entonces esto no debe ser así. Sí. Pero bueno, como encima ahora lo que tienen que hacer, y dijeron el otro día por la tele, que les iban a hacer pagar impuestos a los curas, y eso me parece muy... bien. Bien, pero nos estamos alejando un poco del tema. Sí. Me parece. Sí. Mira, otra cosa más. Yo, por ejemplo, los jóvenes, cuando estudiábamos, una opinión que tengo yo, durante las clases hacíamos caso más o menos a los profesores, más menos que más, en mi caso. Pero, por ejemplo, nunca se les faltaba. Ahora hay profesores que, no todos, pero hay profesores que van a dar sus clases con verdadero miedo por los malos tratos que sufren de algunos adolescentes. Sí. Eso no pasaba en antaño. Hombre, eso. Pero antiguamente también se tenía miedo porque la educación era muy estricta y muy rígida, es que y se pegaba mucho. Claro, pero eso tampoco y era. A los padres también se les tenía miedo más que respeto, porque te echaban una mirada y solamente con la mirada que te echaban ya te dejaban... Sí, sí. Lo de los padres. El respeto, por ejemplo, y la forma de dirigirse a los padres era de otra forma. Que te lo pensabas dos veces antes de dar una contestación, porque si te daban una colleja. Ahora hay algunos hijos que denuncian a sus padres. También. De hecho, hace poco en la televisión salió un caso de una chavalica de 14 años o X que con una hacha rompió la puerta, fue a la Guardia Civil y denunció a sus padres, cosa que antes no pasaba. Entonces, esto es ilógico, porque si el padre y la madre... resulta que están currando para ella, para que tenga un nivel de vida social agradable y tenga dineros y se puede ir a tomarse 14 vinos, que me da igual. Entonces, ¿por qué narices rompe la puerta y encima detienen a los padres? Eso es lo que no entiendo. ¿La educación de dónde parte? ¿De los padres o del colegio? De ambos lados. Entonces, bien, eso es lo que no es normal. Eso sería interesante para otro tema de programa de radio. Guías mis pasos allá donde voy, y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Y eso que Perruca se autocensura, que a mí me mira porque en la cabeza le vienen más cosas y se guarda muchas. El amor es como el viento, igual que viene se va. Como el río que ama a la amapola, pero esta está lejos. El trigo está lejos. No, espera. Que ama a la amapola, pero está lejos. El trigo... Y me estoy liando ya aquí como un carrero blanco. Tranquilo, José. El amor es pasajero. El que toma el tren tarde lo pierde. El amor es lo más grande que ha hecho, como yo soy aragonés, digo, la pilarica. El mundo se acabaría sin amor. No tendría sentido vivir. Los árboles necesitan amor. Las flores, que son las mujeres, saben lo que es el amor de verdad. Porque fruto de ello es el dar vida a una persona. El amor es parar la tempestad. Es quererse sin más. Sin preguntas ni respuestas. Porque el amor no tiene respuestas. Espera, sin preguntas ni respuestas. Porque no las tiene. El amor es un sentimiento. El corazón conoce respuestas, pero este no habla, llora. Aupa el amor sincero, pero no al clero. Porque Cristo no cobraba por unir a dos personas. Les daba la bendición sin más en el río Jordán. Les bendecía con agua, sin palabras huecas. Viva el amor. Sin este sentimiento, la sociedad estaría vacía. En el terreno de la amistad también han cambiado las cosas. Vas con más cuidado y no te fías de la gente en cuanto les conoces. Bueno, no es que haya sido eso siempre así, pero ahora en la sociedad en la que vivimos creo que funcionan las cosas de otra manera. Conoces bien, intentas conocer muy bien antes de dar lo mejor de ti a las personas, por si acaso. Pero cuando sientes el verdadero amor de los que son tus amigos, de verdad piensas que tienes un gran tesoro. Porque sabes que puedes hablar con ellos de tus cosas, transmitirles tus preocupaciones, contarles tus alegrías y tus tristezas. No hay nada más bonito en la vida que contar con un buen amigo, y desde luego yo prefiero tener pocos bien allegados que muchos conocidos. A todos mis amigos les quiero y deseo vuestra felicidad. Más vale loco con todos que cuerdo a solas. Yo quería decir que, por ejemplo, yo como parto de la base de que el amor no ha existido a nivel general y que no hay que recuperarlo porque no ha existido, sino que hay que instaurarlo, pues parto de que se podría ser muy fácil porque no estar apegado a las cosas, ser más solidarios, querer más a los demás como nos queremos a nosotros mismos. Luego, también por otra parte, pienso que la sociedad y los poderosos, los insaciables, los que quieren dominar el mundo, se preocupan de que el refrán divide y vencerás se haga posible a costa de que riñamos entre nosotros para que no consigamos. Pero que también me doy cuenta que ahora con esto del 15M y con esto de la situación de crisis que hay, de los jóvenes que están insatisfechos con su situación y las personas y la situación de paro que hay y todo eso, pues cada vez la gente se está uniendo más para conseguir cosas mejores para todos. O sea, y eso también es amor, ¿no? Yeah. Y eso me parece positivo, que es un signo de esperanza y de alegría en el futuro, ¿no? Que es, uh-huh. Eso es como querer instaurarlo. Pero Carmen, te contradices un poco porque dices que el amor no ha existido, pero lo nombras. Sí, pero porque... ¿Cómo no va a existir el amor? El amor siempre ha existido. Ha habido siempre intereses también, sí, pero el amor ya digo ha existido también. Sí, que ha habido minorías que han luchado por conseguir que llevar eso a la práctica y por mantener actitudes altruistas y luchar para... Y han manifestado con su comportamiento el amor, lo han manifestado hacia los demás, pero por lo general, en general, porque si no las guerras que ha habido, las terceras guerras mundiales, las segundas guerras mundiales, todas las guerras que está viendo y todo eso, eso no es de amor. Eso es política. Eso no tiene nada que ver con el amor. Eso es odiar a las personas porque matarse unos a otros, eso no es de tener amor ni de quererse. Hombre, matarse es por el coeficiente mental. Según el coeficiente mental, y la culpa no las tienen los políticos de una guerra, sino los que tontos de lava que le siguen. Entonces, a Hitler quién le seguía. La gente no, yo no los considero normales a las personas que siguen a un dictador. Considero normal a un ser humano que lucha contra esa circunstancia y no va detrás de él, y menos para matar. Porque lo que hicieron los nazis en el campo de, en la guerra de Alemania, me parece inhumano, de atrofiados, y está muy mal. Bueno, y hasta aquí nuestro tiempo. Terminamos por ahí, por hoy. Esperamos vuestros comentarios en nuestro blog stopestigma.wordpress.com y vuestros correos en nuestra dirección electrónica asociacionstopestigma@gmail.com. Saludos a nuestros compañeros que no han podido venir hoy, y a los que nos habéis escuchado, pues os estamos muy agradecidos. Antena Dislocada se despide desde nuestro pequeño espacio que nos brindan en La Enredadera hasta dentro de 15 días. Buenas noches, majos. Buenas noches. Déjame decir algo y me voy, ¿eh? Me dejo, que no digo ninguna barbaridad, ¿eh? Venga, no, perruca, nunca las dices. Entonces, La Enredadera, os tenéis que enredar más. Meteros mano. Yo que estoy loco, ya estoy muy loco. Ya estoy loco y se me foto tú también como una moto gasofono. Ya estoy muy loco, aparte unas criaturas que estoy loco. Ya estoy loco, ya estoy muy loco. Se me enfado tú también como una moto gas a fondo. Y estoy muy loco, aparte de las criaturas que estoy loco. Y yo estoy loco, y estoy muy loco. Y yo estoy loco y se me enfado tú también como una moto gas a fondo. Y estoy muy loco, aparte de las criaturas que estoy loco. Gas a fondo, y estoy muy loco, aparte de las criaturas que estoy loco. Se me enfado tú también como una moto gas a fondo. Y estoy muy loco, aparte de las criaturas que estoy loco. Y estoy loco, y estoy más loco. Y estoy loco y se me enfado tú también como una moto gas a fondo. Y estoy muy loco, aparte de las criaturas que estoy loco. Y estoy loco. Bueno, esto es un adelanto de lo que vamos a ir escuchando a lo largo del programa, lo último de Albert Pla y Pascal Comelades, o Mia Truites, en este caso dedicada a la gente de Antena Dislocada, como no, Stop Estigma. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana. Conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Continúas escuchando La Enredadera, Radio Topo 101.8 del FM, o a través de nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org, o a través de las radios libres que nos remiten, que antes no lo hemos dicho, Radio Chicharra desde Teruel, Radio Chabolo desde el sur de Zaragoza, Radio Radioactiva desde Alcoy, y alguna más catalana que, bueno, ya os lo iremos diciendo conforme nos confirmen que se va poniendo. Y bueno, hoy hemos invitado a la gente que está promoviendo las primeras jornadas hacia una cooperativa integral de Aragón. Así que damos la bienvenida a Erika y a Nacho. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, es la primera vez que vienen ambos a Radio Topo, así que bueno, pues espero que os sintáis muy, muy a gusto. Hemos recibido, me imagino que algunas de las personas que nos oyen, pues una convocatoria para las próximas semanas, unas jornadas de introducción a la Cooperativa Integral de Aragón. Yo es un tema que sí que me suena, pues al albor un poco de los movimientos que está habiendo anticapitalistas y de creación de alternativas, igual os suena quizás la cooperativa integral catalana, que es la que más tiempo lleva, y otras. Pero bueno, aquí vamos a empezar a explicar qué es una cooperativa integral, porque igual hay gente que nos oye que le suena chino, que no tiene ni idea de qué estamos hablando. Cuando hablamos de una cooperativa integral, Erika, Nacho, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar, la cooperativa integral, ¿no? Pues como su nombre lo indica, es cooperativa, porque digamos que practica la autogestión económica y política. ¿Qué significa eso? Digamos que nos da como la posibilidad de escapar, ¿no?, a todo lo que tenemos. Nos da una alternativa. Es decir, tú tienes la capacidad de manejar tu dinero e invertirlo y gastarlo donde tú quieras. Entonces, en vez de, por ejemplo, ir a un supermercado en el que sabes que los productos están hechos pues con transgénicos, etcétera, etcétera, pues vas a ir a consumir a sitios donde sabes que han utilizado agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Lo mismo puede ser con una tienda de ropa, que en vez de saber que están, bueno, pues que ha sido, ¿no?, fabricada a través de la explotación infantil, etcétera, etcétera, pues ya sabes que es un comercio que cumple una serie de normas por las que tú vas, o sea, digamos que confías, ¿no?, en ese sitio. Entonces tu dinero sabes dónde está yendo y dónde está gestionado. ¿Cómo se consigue eso? Pues integrando, que de ahí viene la segunda palabra, ¿no?, que sea integral, integrando todos los servicios que son necesarios para, digamos, para la vida, ¿no? O sea, para vivir. Digamos que eso, la producción, el consumo, la financiación, etcétera, etcétera. O sea, digamos que todas nuestras necesidades del día a día pudieran estar cubiertas a través de esta cooperativa. Sí, yo añadiría que es una herramienta de transición, ¿no? Es una forma, como ha dicho, de autoorganización y democrática, de organizarse las personas. Y sobre todo es una herramienta de transición en estos tiempos que nos tocan vivir hacia el postcapitalismo, ¿no? A ver, cuestiones que me surgen. Cooperativa integral en Aragón. Vale, en Aragón hacemos lo que podemos, pero no hay tantas empresas cooperativas pues que ofrezcan servicios financieros, productos o alternativas al consumo convencional o capitalista. ¿La cooperativa integral aragonesa va a tratar de aglutinar lo que ya hay o de promover nuevas iniciativas? Porque me da a mí la impresión de que lo que hay, lo poquito que hay, ya está más o menos conocido. Sí, nosotros desde el principio, cuando empezamos a organizar las jornadas, era una de las cosas, o sea, con el objetivo claro de llegar a la fundación al final de las jornadas de la Cooperativa Integral Aragonesa, era intentar integrar todo este tipo de movimientos que hay, ¿no? O sea, el construir desde cero o hacer como muchas veces a lo mejor en Aragón hemos estado haciendo desde los movimientos sociales, que cada uno a lo mejor hace la guerra por su lado, cuando a lo mejor los objetivos en muchos casos son los mismos, era un error, ¿no? Entonces nuestra intención desde el principio es integrar a los movimientos sociales, las cooperativas que hay ya en Aragón, buscar el método y la forma de integrarlos en esta cooperativa integral aragonesa, ¿no? Bueno, y para la gente que nos escucha entiende un poco de qué estamos hablando. A ver, para las jornadas supongo que habréis contactado con diferentes espacios. Luego hablaremos de lo que hay en otros territorios, pero vamos a seguir un poco en Aragón. En Aragón, por ejemplo, ¿con quién habéis contactado? Que me resulta interesante, ¿no? A ver, ¿de dónde hemos partido? Vale, aquí hemos contactado y resulta la segunda jornada, que es el miércoles 7, con REAS, ¿no?, que se van a encargar de dinamizar la jornada. REAS es una asociación, es la coordinadora de cooperativas de Aragón, por resumirlo de una forma un poco que sea fácil de entender para la gente, en el que ya hay muchas entidades de carácter cooperativo que dan varios diversos tipos de servicios. Por un lado, pues yo que sé, tenemos COP57, que vino de un ejemplo catalán, pero que está en Aragón, que da servicios financieros, Som Energía, de muy reciente fundación, que tiene servicios energéticos de energías verdes, energías limpias. La Veloz, ¿no?, Mensajería, y hay otros muchas cooperativas que están trabajando a través de REAS y bueno, nuestra intención es buscar la manera de integrarlos en esta cooperativa integral, ¿no? Vale, REAS. Además de REAS, ¿qué más hay? porque claro, Reas yo lo conozco, o sea, grupos de consumo, me imagino también, ¿no? También hay grupos de consumo, también hay alguna cooperativa de enseñanza en Aragón, ¿no? Juan de el Colegio Juan de la Lanuza creo que es una de ellas. También hay alguna escuela que da pedagogía Waldorf. Uh-huh. En sí, la asociación O'Farol, sí, sí. O'Farol, exacto. Uh-huh. No, mira, ahora mismo no me acordaba del nombre. Y entonces todo este tipo de cooperativas están integrados y asociaciones, uh-huh, están invitados, no, más que integrados, también a participar en las jornadas para que entre todos podamos buscar, entre todas, podamos buscar esta forma de unión, ¿no? Vale. Y la gente que estáis promoviendo esta cooperativa integral aragonesa, ¿un poco de dónde procedéis? ¿De dónde os habéis conocido? ¿Sois gente que os habéis conocido en las asambleas del 15M o de algún colectivo concreto? Vale. Bueno, hay un poco de todo, en verdad, ¿no? O sea, tenemos gente que nos conocimos en el 15M, gente que lleva muchísimos años ya en el mundo del activismo y todo esto. Y, bueno, ha sido un poco como se han ido juntando gente, que ha sido como el momento, ¿no? De decir, oye, ¿qué os parece esto de la cooperativa integral? Y de repente hablabas con otra persona que lo llevaba pensando ya desde hace bastante tiempo. Y decías, oye, que pues he conocido a tal que me ha dicho que le interesa mucho, ¿no? Entonces, como, ha sido el momento. O sea, decir, después del 15M, ¿ahora qué hacemos? O sea, vale ya, o sea, está muy bien, ¿no? Como estar a la contra todo el día, pero queremos también crear algo. Crear algo y crear nuestra propia alternativa y ser autónomos, totalmente autónomas. Construir. Construir algo, exacto. Bueno, y para eso habéis montado unas jornadas que empiezan esta semana, ¿verdad? ¿Van a durar cuánto tiempo? Son 4 días. Uh-huh. Bueno, los principales son 4 días. Son las 2 próximas semanas, martes y miércoles. O sea, son el martes 6 y el miércoles 7. Y el martes siguiente 13 y miércoles 14. Y luego tendremos una jornada de conclusiones colectivas, en las que queremos un poco que sea esa, no sé si llamarlo asamblea cero, asamblea de fundación, ¿no? El ver si realmente hay fuerza para lanzar esta iniciativa, creemos que sí, y ya sería una jornada un poco más orientada al trabajo, ¿no? Y a marcar ya las líneas. ¿Y hay fecha también para esa asamblea cero? El sábado 24 de marzo. Uh-huh. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde u 8, y lo que todavía no tenemos el lugar, en un principio lo haremos como el resto de jornadas en el Centro Social Librería Pantera Rosa, pero bueno, estamos un poco pendientes de cuántas personas acudirían a la fundación y a lo mejor buscar algún espacio más acorde y más abierto, ¿no? Para poder desarrollar esa jornada. Venga, pues vamos a entrar ya en lo que son las jornadas, vamos a llamarlas hacia la cooperativa integral aragonesa, ¿no? Que para eso hemos invitado a Erika y a Nacho. Es un tema que a mí especialmente me interesa muchísimo, y bueno, pues preguntaros un poco pues por las diferentes jornadas, ¿no? Estas 4 sesiones habéis invitado a diferentes personas, ¿no? Que van a introducirnos pues de totalmente, ¿no? De raíz hacia lo que son las cooperativas integrales. Contarnos, ¿con qué gente vamos a contar? Vale, el primer día, el título de la jornada es ¿qué es una cooperativa integral? Precisamente para resolver todas estas dudas que surgen sobre el cooperativismo integral, ¿no? Es cierto que ha habido otros modelos que ya llevan medianamente exitosos en el resto del estado, que ya llevan cierto tiempo, pero todavía surgen muchas dudas acerca de qué es, de para qué nos sirve y cómo podemos hacer uso de ello. Entonces, esta primera jornada, el ponente es Didac Acosta, que es miembro de la Cooperativa Integral Catalana, que llevan cerca de 2 años de andadura con bastantes éxitos, se podría hablar, ¿no? Y bueno, él nos intentará un poco dar las primeras pinceladas de por dónde puede ir esto, ¿no? Bueno, en el caso de la Cooperativa Integral Catalana, yo creo que sin duda son un poco los pioneros, al menos aquí en el estado, ¿no? Un poco al rebufo de toda la onda un poco del Enric Durán y de todos los movimientos que hay en Cataluña especialmente, ¿no? Donde hay un movimiento cooperativista pues que está años luz de lo que puede haber totalmente, aquí, lo cual no nos tiene que paralizar, sino todo lo contrario, ¿no? Ir aprendiendo e ir avanzando. Antes comentábamos que incluso tienen un pueblo recuperado, ¿no? Que es una iniciativa abierta y tangible, ¿no? Y tú, Erika, estuviste, ¿no? Hace poco. Sí, estuvimos en Calafou. Entonces, lo que han hecho ahí es comprar un terreno, una antigua colonia industrial, y lo que están haciendo es reconstruir todas las naves industriales que había antes. Entonces, son naves que, por ejemplo, no tienen techo, están en malas condiciones, entonces lo que están haciendo es reconstruirlas para hacer, digamos, o sea, empresas ya de construcción, de producción. O sea, no solamente agricultura, sino ya de crear. Bueno, comentaba que el primero que iba a haber iba a ser una empresa de creación de ukeleles, Pero al lado, por ejemplo, tenían también un Hack Lab, que era un laboratorio para hackers informáticos, y les estaban encargando distintos proyectos y se estaban un poco autofinanciando. Y luego, por otra parte, habían comprado las casas, las viviendas que había ahí, y también las están recuperando. Entonces, digamos que va a ser un espacio de vivienda y a la vez de trabajo, con miras a largo plazo, y la verdad es que la gente cuando fuimos ahí fue encantadora, nos trataron muy bien, nos explicaron todo perfectamente y el ambiente genial. Y bueno, hay pues, como una veintena o treintena personas que han abandonado la ciudad y se han ido a vivir precisamente a Calafou, un poco a vivir de forma colectiva, ¿no? Bueno, no es la única, evidentemente, la Cooperativa Integral Catalana, hay iniciativas en Madrid, ¿no? Recientemente... Ahora el calor del 15M, la verdad que están saliendo como setas por todo el estado, en Euskal Herria, Madrid con la Cooperativa Integral de Madrid y alrededores, en Valencia, Logroño, León, y hay un par más que ahora mismo no sé decirte del territorio, pero la verdad que porque son modelos interesantísimos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, el martes a las 7. A las 7 en la Pantera Rosa, pues para introducir, ¿no?, qué es una cooperativa integral a partir de la experiencia catalana de esta persona que viene. ¿El miércoles qué tenemos? El miércoles, precisamente, ¿de dónde partimos? Que es precisamente esa pregunta que nos decías tú antes, de qué es lo que hay en Aragón. Es una jornada dinamizada por REAS, precisamente para hablarnos un poco de los proyectos del mercado social en Aragonés y de todas estas cooperativas que ya están un poco en marcha, para hablarnos de sus servicios. Y algunas cooperativas que no están integradas en REAS también han sido invitadas a asistir para que nos hablen brevemente de sus proyectos y cómo creen que podríamos integrarlos en esta cooperativa integral. Sí, yo sé, por ejemplo, que la Ecorred de Aragón, que aglutina cooperativas, grupos de consumo y productores ecológicos, también va a intervenir, ¿no? Un poco REAS está un poco invitando, ¿no?, a la gente que ya conoce que puede participar, ¿no?, en esto, lo que sería el mercado social, ¿no?, que tampoco existe como tal, ¿no? O sea, es un proyecto, ¿no?, que cada día va avanzando, pero bueno, que tiene que fructificar, ¿no? Exacto, exacto. Vale, esto es lo que es esta semana. La siguiente semana, martes y miércoles también, a las 7 en la Pantera Rosa. Eso es, de 7 a 9. Bueno, pues entonces el martes, la siguiente semana, el martes 13, tenemos ¿Cómo empezamos?, que vendrá Joan, ahora no recuerdo el apellido, si os digo la verdad, de la Ecosarsa de Lleida y la Cooperativa Integral Catalana, ¿no? La Ecosarsa de Lleida, voy a explicar un poquito lo que es. La Cooperativa Integral sería una cooperativa un poco en plano superior, pero precisamente, o sea, hay muchas veces, también tenemos que empezar a trabajar el tema del decrecimiento. La verdad que el decrecimiento y las cooperativas integrales están bastante cercanas, ¿no? Hablamos del consumo de proximidad. Entonces, la forma de organizar estas cooperativas integrales y estas redes de servicios, de consumo y de servicios, tienen que trabajarse desde la cercanía. O sea, no tiene sentido que para comer lechugas las traigamos desde Rumanía. Cuanto más cerca esté el mercado, el productor que te las ofrece, menos gastos en combustible haremos, menos estaremos contaminando el planeta y estaremos ya cambiando el modelo, ¿no? Entonces, dentro de la cooperativa integral se intenta trabajar en pequeñas redes más pequeñas de proximidad o biorregiones, como llaman ellos, precisamente un poco para facilitar que estos servicios y productos vayan lo más cerca posible, ¿no? De donde son producidos. O sea, ese martes y 13 se va a hablar más de las ecosarsas, ¿no? O sea, como exacto, alternativa un poco a revitalización del mundo rural, relación con las ciudades, consumo ecológico y demás, ¿no? Y a la vez, cómo poder empezar dando los primeros pasos de fundación, ¿no? Porque la Ecosarsa de Lleida lleva muy poquito tiempo en marcha también, entonces un poco ellos nos van a mostrar qué camino han seguido, cómo han empezado a avanzar para conseguir el objetivo un poco en el que están, ¿no? Vale, y para rematar la cuarta sesión de las jornadas, el miércoles 14... de marzo. Sí, el título es Alternativas al Euro, nuestra moneda. La sesión la darán Javier LV y Javier Esteban Carbonell, y nos van a hablar de dos tipos de moneda social, ¿no? Son modelos para evitar hacer uso del euro y evitar tener que depender de una moneda externa y, bueno, la moneda del capital, ¿no? Es una forma de intercambiar servicios. La moneda, al fin y al cabo, sería una forma de intercambiar bienes y servicios entre las personas y precisamente para evitar el euro se trabajaría a través de moneda social. Entonces, los dos vienen a plantearnos dos opciones. Una, por ejemplo, el que está utilizando la Cooperativa Integral Catalana, Ciudadana, que es a través del sistema CES, es un sistema informático a través del que toda la economía y todas las cuentas de todos los socios son transparentes a todos los demás. Y por otro lado, Javier Esteban nos viene a hablar también de una moneda social, en un proyecto de moneda social en el que estuvo trabajando en Italia, que este ya, por ejemplo, era una moneda impresa, ¿no? A ver, esto de la moneda social. Ahora, últimamente en Zaragoza y alrededor está habiendo trueque, mercadillos de trueque, ¿no? Que es una manera de salirse un poco de la mentalidad habitual, ¿no? De tanto vales, pues tanto puedes comprar, ¿no? En el caso de la moneda social es algo un poco distinto, ¿no? Es crear otro valor a las cosas, ¿no? Tiene mucho que ver con el trueque, entiendo, ¿no? Pero marcas de alguna manera un poco lo que vale tu trabajo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y lo intercambias desde esa moneda al margen de la moneda capitalista, que entiendo que es el euro, ¿no? Exacto, exactamente. La moneda social, o sea, yo por ejemplo, el trueque me parece, o sea, me parece una excelente forma de intercambiar servicios, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que en una sociedad compleja, con que una sociedad avanzada en la que es difícil evaluar cuánto vale mi trabajo o los productos que genero, ¿no? Quiero decir, a lo mejor el construir, no sé, tengo delante ahora por ejemplo un monitor de ordenador, ¿no? Sería difícil trocar un monitor de ordenador con todos los productos que se necesitan para crearlos con todo el trabajo, a lo mejor, de un huerto de tomates, ¿no? O habría que cambiar muchos tomates a cambio del monitor de ordenador. La moneda social nos permite simplificar este mecanismo, vendiendo el monitor directamente entre los socios de la cooperativa a un precio que ha podido obtener a través de la venta de tomates el productor al resto de socios, ¿no? Yo creo que es un mecanismo un poco de simplificar este intercambio, ¿no? De productos y servicios. Mira, vamos a poner una cancioncica y vamos a seguir charlando un ratico más con Nacho y con Erika de la Cooperativa Integral de Aragón, o el proyecto de Cooperativa Integral de Aragón, que se va a presentar en unas jornadas este próximo martes y miércoles y el martes y miércoles de la semana siguiente en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. Y vamos a escuchar una canción completica de Somia Truites, lo último de Albert Pla y Pascal Comelade. Luego hablaremos del superconcierto que nos dieron el pasado miércoles en el Teatro Principal, pero bueno, es un CD doble, como suele hacer Albert Pla ya en los últimos discos, una parte en castellano y otra parte en catalá. Y bueno, Pascal Comelade, pues un músico súper curioso que vive al sur de Francia, creo, y bueno, pues que se le conoce también porque hace música con juguetes y demás. Y luego pues Albert Pla y toda la gente que suele ir con Albert Pla, ¿no? Pues Judith Farrés, Tino Di Geraldo, Kimi Portet, y bueno, luego gente pues tan interesante como Iván Telefunkez o Xavi Sabata o Muchachito Bom Infierno. Y bueno, os vamos a poner la primera canción del CD en catalán. Es una canción que nos hizo reír muchísimo en el concierto el otro día. Se llama Antonia Font. Se entiende perfectamente la letra. He agafat l'avió cap a Palma i no a Mahó, Aeroport de Girona o Barcelona Nord. Porta o gate 05, vuelo flight B6237. Equits, seient 24C. I serà per forces del destí o aquesta fe que tinc en mi, o per la sort del pelegrí, o un regal dels mallorquins. Però sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi? La fabulosa, la més famosa, la top de tops, la mallorquina més formosa que hi ha al món. L'Antònia Font, l'Antònia Font. Jo em vaig follar l'Antònia Font a un avió. Vam deixar-nos de punyetes i vinga, som-hi a fer manetes. Varen ser 3.000 segons de carícies i festetes i petons. 50 minutets de parèntesis i d'èxtasis, com diria el seu ex, en Joan Miquel. que volo amb llus marcianets a bord. I ballenes i sirenes, i estrelletes i planetes, i omnis plens d'extraterrestres amb barrets i sambarretes. I sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi? La fabulosa, la més famosa, la top de tops, la mallorquina més formosa que hi ha al món, l'Antònia Font. L'Antònia Font. I em vaig follar l'Antònia Font a un de passatge s'ho miraven amb recel. Jo tinc un poro de menta i no els vam tallar ni un pèl. I és que no van ser els Manel, ni el Quintana ni el Portet, i tan sols el Guillemón, i molt menys va ser el Raimon. Jo vaig ser el gran triomfador del festival Mallorca Rock. Jo vaig ser el gran triomfador del festival Mallorca Rock. Tú. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, cuídate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, la aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y aquí seguimos charlando con Erika y con Nacho, promotores, dos de las personas, unas cuantas más estarán en este molado, Cooperativa Integral de Aragón. Un tema pues que nos interesa especialmente, ¿no? Que nos apetece mucho de que vayan por ahí las cosas, ¿no? Más allá de la protesta, que haya propuestas, ¿no? Que es lo que de alguna manera recogemos, ¿no? Siempre en la enredadera, ¿no? Las reivindicaciones, lógicamente, la resistencia y también la creación de alternativas, ¿no? Y estábamos comentando aquí a micrófono cerrado lo interesante que es y al mismo tiempo lo complejo, ¿no? El generar procesos colectivos con ambición, ¿no? Por así decirlo, que queremos que abarquen pues diferentes aspectos de la vida, ¿no? Y bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no promover y potenciar lo que ya existe y crear algo más, ¿no? Que va un poco por ahí. Entonces, bueno, yo la pregunta es si os habéis planteado retos a corto y medio plazo o incluso sueños a largo plazo, ¿por qué no, no? O sea, para que la gente vea un poco hacia dónde vamos, ¿no? O sea, que nosotros siempre decimos aquí que nosotros peleamos por todo, no por las migajas, nosotros lo queremos todo. Estamos por ahí, ¿no? Estamos por ahí. Lo que pasa es que, como dices tú, es un proceso largo y complejo que habrá que empezar pasito a paso, ¿no? Yo creo que una de las cosas que sería importante es no perdernos en... sin olvidarlos, ¿no? No perdernos en grandes sentimientos o grandes objetivos a largo plazo, sino a lo mejor empezar a trabajar desde cosas mucho más básicas y mucho más cercanas, ¿no? Como la red de consumo, la Ecored de Aragón, ¿no? Acercando el consumo lo más posible a cuantas más personas mejor, apoyar a estos productores que ya estén en marcha y que puedan necesitar nuestro apoyo. Y luego además, por ejemplo, porque creo que la alimentación es una de las necesidades más básicas, ¿no? De los objetivos más básicos que tendría que ir esta cooperativa integral, yo creo que es sanidad, educación, vivienda y alimentación, ¿no? Precisamente yo creo que serían las líneas principales a trabajar, ¿no? Lo que también es cierto es que será serán los socios de esta cooperativa ensamblea los que decidirán cuáles son sus objetivos principales, ¿no? Pero para mí estos cuatro elementos creo que son los fundamentales, ¿no? ¿Tú, Erika, estás de acuerdo también? ¿Van por ahí un poco tus intenciones, tus ilusiones? Sí, yo añadiría quizás un poco también poder incorporar a esta gente que ahora está sufriendo, ¿no? Con la crisis, que quizás se ha podido quedar sin empleo y todo eso, pues darles como esta alternativa, ¿no? Es decir, que se puedan unir a nosotros y a nosotras como autónomos y como autónomas, ¿no? O sea, darles la oportunidad de mostrarles lo que queremos demostrar y que se sumen a esto. Y luego también, por otra parte, comentaba Enric Durán, ¿no? Que también podía ser una salida para gente que se ha declarado insolvente. También esa gente puede venir dentro de la cooperativa y trabajar también con nosotras. Sí, como decía Nacho, ¿no? Pues a corto plazo sería un poco esto. Pues a corto plazo queremos hacer las jornadas. A medio, que salga, que pudiera salir la cooperativa, ¿no? Y a largo, pues quién sabe, ¿no? A largo, crear como una red, puede ser, ¿no? Una red de cooperativas a lo largo de todo el estado en las que podamos intercambiar todo lo que haga falta, ¿no? Y ser, pues eso, cuanto más autónomas de este sistema capitalista, mucho mejor. O sea, hasta el punto, comentaba, ¿no? En Cataluña que estaban hasta el punto de que ya tenían dentistas. ¿No? O sea, gente que podía ir al dentista ya dentro de la cooperativa, sin tener que participar con tu dinero, tener que estar, digamos, como pagando servicios con los que no estás de acuerdo, ¿no? Un poco eso. Una anécdota. Hace dos semanas, cuando entrevisté al Enric Durán, me dieron un teléfono de contacto y llamo, clínica no sé qué. Y claro, yo estaba un poco confuso. Digo, ahí va, que me he equivocado. Digo, no, que preguntaba por Enric Durán, pero que no, que te paso. O sea, y es una clínica que me imagino, no sé si será esta clínica dental o qué, pero eso, que la están de alguna manera recuperando o socializando o tal. Una cuestión que me surge, que no sé si es relevante o no, cuando hablamos de cooperativa. A mí me vienen como si dijéramos dos espacios mentales, ¿no? Uno, el valor de cooperar, que es el que estamos promoviendo siempre aquí, ¿no? O sea, el decir no a la competencia y sí a la cooperación, pero también una figura legal, ¿no? Que es la figura legal, jurídica, de cooperativa. ¿Hay intención de legalizar esta cooperativa integral catalana o no tiene nada que ver? La cooperativa integral catalana y la aragonesa, sí, nosotros también la legalizaríamos. La cooperativa integral catalana creo que también están legalizados. La verdad que precisamente además cada ECORRED también tiene su propio NIF y eso, también están dados de alta como asociación. Y los dos modelos en el que se trabaja son o el de asociación o el de cooperativa mixta de consumo y servicios, ¿no? Sin ánimo de lucro. En la que se trabaja precisamente en trabajo voluntario dentro de la cooperativa para evitar las injerencias del Estado y del capital sobre la fundación, ¿no? Sobre la propia cooperativa y sus socios. Es que me imagino que ese tema será de los muchos que surgirán, ¿no? Porque de hecho en el tema, por ejemplo, de los grupos de consumo que yo conozco, ya lo hablamos, por ejemplo, con Esther Vivas cuando vino a las jornadas de REAS el año pasado, pues que hay cooperativas que enseguida se legalizan y sí que tienen una figura jurídica, incluso tienen asalariados y tal, y hay otras que no, que directamente rechazan, ¿no? Esa vía, ¿no? O sea, que también son diferentes modelos, ¿no? De crear alternativas al capitalismo, ¿no? Y me imagino que dentro de la cooperativa integral también surgirá esta historia, ¿no? Supongo que será uno de los problemas que también tendremos y que tendremos que plantear un poco entre todos los socios. Lo que sí que es cierto es que, o sea, por ejemplo, por los colectivos que están integrados en la cooperativa integral catalana, sí que es cierto que trabajan mucho, o sea, trabajan bastante el tema jurídico y crean cooperativas en función de sus necesidades, ¿no? Para una nueva función o para generar una nueva cooperativa, que suelen ser los mismos socios de la cooperativa anterior, que es una forma un poco de proteger los bienes y servicios de las personas que están vinculadas a la cooperativa de las actividades económicas que realizan, ¿no? Bueno, ya veis que son muchos temas los que surgen. A mí, conforme os escucho, me surgen más, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Cooperativa Integral Aragonesa, iba a decir catalana, no, de Aragón. Como tantas cosas, pues mira, las cosas buenas que hacen nuestros vecinos, pues las escuchamos, las aprendemos y si las podemos importar, pues mucho mejor, ¿no? Como ya pasó que comentabais con COP57, pues no está de más que se cree una cooperativa integral de Aragón. Para eso tenéis unas jornadas, recordad, martes y miércoles de esta semana y de la siguiente, de 7 a 9 de la noche en el Centro Social y Librería Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul 28, de Zaragoza, un espacio abierto para que vaya quien quiera, es para aprender, para compartir, y luego, de aquí a unos días, dentro de dos semanas, ¿no? Cuando habéis dicho el 24 de marzo. 24 de marzo, sábado, en un sitio que ya se confirmará, se hace, bueno, pues al aire libre, un sitio abierto para mucha gente, pues se empezará a definir lo que será la Cooperativa Integral Aragonesa si vemos que hay interés. Si te interesa, pues muéstrate, aparécete. Si no hay algún tipo de contacto, por si alguien pueda ir. Tenemos otra vez la página web y el correo electrónico. Además, intentaremos, lo que pasa que todavía intentaremos difundir a través de streaming las jornadas. La página web es ciar.cc, http://www.ciar.cc, y el correo electrónico info@ciar.cc. Las siglas de Cooperativa Integral Aragonesa. Aragonesa, ¿no? Vale. Exacto. Bueno, pues Erika, ¿se te ha quedado algo más en el tintero? No, hombre, seguro que luego cuando me marche salen mil cosas que tenía que haber dicho. Bueno, pero yo creo que ha estado bastante bien. Vamos, para introducir un poco a la gente, sobre todo que no tenemos ni idea, ¿no?, de lo que es una Cooperativa Integral Aragonesa, pues de empezar a pensar en estos temas y desde luego invitaros a que vayáis a las jornadas. Y nada, pues a Nacho y Erika, daros las gracias por haber venido a La Enredadera. A vosotros por invitarnos. Y vamos a seguir disfrutando de este disco de Pascal Comelade y Albert Pla, Somia Truites. Y bueno, ¿por qué no poneros una canción de, creo que son 6 minutos, una canción que se llama Somia Truites y que es esos sueños que tenemos de niños y que pues nos llevan al mundo de la imaginación y de la fantasía? Ya veréis qué canción más bonita. Chino Chano. tierra ya que nadie sabe cómo se llama. Que soñaba y soñaba y soñaba y soñaba. Y de tanto que soñaba, en la escuela, claro, nunca se presentaba. Pero la señorita, que era muy simpática, nunca le ponía una falta y siempre le aprobaba. Porque el chaval estudiar no estudiaba, pero soñar, caray, sí soñaba. Caray, qué señorita, qué bonita que era, que soñaba que era una gitanilla y bailaba como una posesa bajo el influjo de la luna llena. En la escuela de los soñadores, en la escuela de los que están en las nubes, de los que sueñan cositas tan disparatadas que es imposible estudiarlas. Y había un niño con gafas que soñaba cosas tan extrañas que es imposible explicarlas. Y sobre las cosas que soñaba una niña con las bragas mojadas, esas es mejor ni saberlas. Y es que hasta el conserje pintaba escuelas sin rejas, ni vallas, ni clases, ni tonterías absurdas de esas, solo ventanas abiertas por donde hacían carrera los sueños de los niños y las niñas. Y mientras tanto Malena nadaba con sirenas. Look, look, look, look, look, look, look, look. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Sampériz. Buenas noches, Jesús. Hola, Nacho, buenas noches, ¿cómo estás? Le hemos invitado como, aparte de amigo, pues parte de Ecologistas en Acción Ribagorza, que forma parte de la plataforma contra la autopista eléctrica Peñalba y Sona, que va a celebrar el próximo 10 de marzo una jornada reivindicativa. Bueno, Jesús, en primer lugar, como esto se emite en FM a Zaragoza, aunque nos escucha gente de todos los sitios, pues yo creo que toca que nos cuentes un poco qué proyecto es este de la plataforma de la autopista eléctrica. ¿Qué es esto? Bueno, pues la gente a lo mejor lo conoce más como la línea Aragón Cazaril. Uh-huh. Porque esto ya viene rodando por el paisaje desde los años 80. Creo que fue en el año 83 cuando este proyecto saltó a la palestra. Es una línea 400 kilovoltios, que es mucho más de lo que normalmente conocemos como líneas de alta tensión. En Aragón no hay ninguna de este calibre. Y bueno, y se hizo en su momento para comunicar la estación de Aragón, en Castellón, con Cazaril, con la zona del otro lado del Valle de Plan, el Valle de Chistau. Y en aquel momento el gobierno francés lo paralizó por el impacto que producía en sus valles. No solamente lo paralizó, sino que indemnizó a Reesa para que no hiciera esta obra. Eso está paralizado durante todos estos años. Bueno, luego sí. Tuvo un intento de hacer una reeditar esa historia, en vez de subiendo por el valle de Chistau, por de Graus a Salliente, y luego por Sentmenat y la zona de comunicar con Francia por la zona de Gerona. Y aquel proyecto se ganó en el Tribunal Supremo por no tener declaración de impacto ambiental en el año 2005. O sea que esto es, digamos, el tercer intento de hacer una línea de muy alta tensión y en autopista eléctrica por esta zona. ¿En ocasiones anteriores, Jesús, por qué se ha paralizado este proyecto? Pues la primera vez que te comento, por eso, por voluntad del gobierno francés de no perjudicar el paisaje, ¿no? Realmente, bueno, corresponde a un modelo de entender el transporte de energía, pues un poco arcaico, ¿no? Un poco como las empresas productoras se han separado de las que transportan la energía. Pues claro, ahí se produce unos intereses de grandes empresas que a veces, bueno, que casi siempre están en contra de lo que es la lógica, pero ya no solamente la ecología, sino la propia lógica, ¿no?, de las cosas. Bueno, y en este caso, en 2012, ¿quién está promoviendo esta autopista eléctrica? Pues normalmente Red Eléctrica Española, que es la empresa que se dedica al transporte. Pues claro, esta empresa gana dinero por el hecho de transportar corriente, ¿no?, con transportar energía. Entonces hay varios proyectos sobre la cabeza de atravesar España con una red de muy alta tensión para poder transportar energía eléctrica a muy larga distancia. Nosotros ya de entrada consideramos que ese es un modelo que va en contra de la lógica de un desarrollo normal. Ya no quiero emplear el término sostenible porque está el pobre muy muy deteriorado últimamente, pero simplemente a lo que es un desarrollo normal. Nosotros creemos desde hace mucho tiempo que lo lógico es que desde la producción hasta el consumo no haya tanta distancia como para que obligue a hacer este tipo de instalaciones, ¿no? Claro, porque para la gente que nos escucha, Jesús, que no se imagine, ¿no?, lo que supone una obra de estas características. ¿Nos podías contar alguna particularidad, ¿no?, que tendría esta autopista eléctrica por vuestro territorio, por donde vivís ahora mismo? Sí, pues mira, de entrada el tamaño ya es, en este caso no, sí que importa, porque lo normal es que una línea de tensión de 220 kilovoltios, que son las que vemos alrededor de Zaragoza sin mayores complicaciones, pues tienen ese aspecto, ¿no? Pero la autopista eléctrica lo que tienen son las torres muchísimo más altas y la afección que hacen al territorio, es decir, el trozo de terreno que tienen que ir cortado a matarrasa para evitar problemas de incendios y cosas de ese estilo, pues es muchísimo mayor, es del orden de 500 metros. Vaya. Entonces, claro, el espacio que queda entre, quiero decir, la afección a un territorio que es LIC, que es una zona de especial protección y que de por sí es prácticamente de los pocos valores que se pueden utilizar como modelo de desarrollo y de progreso para esa tierra, es el factor paisajístico y la propia belleza del paisaje. Pues claro, una cosa de estas altera gravemente, porque bueno, también se puede hablar de lo que son las afecciones de los campos electromagnéticos, porque a mayor voltaje, pues claro, mayor emisión de radiación electromagnética. Contaminación también directa, ¿no? Claro, a la gente que estéis viviendo por ahí, a los animales y demás. Entonces, pues antes que todo eso, que sería lógico, pero si fuera necesario, pues evidentemente cada vez que el hombre actúa hace algún desmán que tiene que compensa de alguna manera, pero antes que todo eso es la innecesariedad de este tipo de instalaciones. Ahora mismo en la Ribagorza le dais al interruptor y sale luz, ¿no? Hombre, no vivís como en la prehistoria. En la Ribagorza y en día en toda España. Vaya. En este mismo hay grandes mentiras. Por si acaso, por si acaso. Como las ha habido con otras cosas, como las ha habido con el agua. Hay grandes paradigmas que se consideran verdad, que son absolutamente, es una absoluta falsedad. Oye, Jesús, y cuando promueven este tipo de infraestructuras, normalmente pues hay una serie de beneficios, ¿no? Me imagino que no todos o todas las personas de Ribagorza estaréis en contra de la autopista eléctrica. Hay veces que venden pues puestos de trabajo, beneficios de algún tipo, impuestos, mejoras en los municipios y tal. ¿En este caso también se está dando este chantaje? Hombre, estas cosas se harán. Siempre se habla de obras de compensación y cosas de ese estilo, ¿no? Pero no, yo creo que no compete, ¿no? Las cuestiones de los puestos de trabajo ya hace mucho tiempo que las líneas eléctricas, vamos, que la producción, que la electricidad ha dejado de ser puestos de trabajo por esta zona, porque todas estas cosas con la automatización, si aquí se te va la luz, te contestan desde Barcelona. Sí, sí, contratan robots. Claro, entonces hay que ser, primero yo creo que merece la pena un pensamiento pausado, tal y como están los tiempos, digamos que con la que nos está cayendo, tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer obras, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo pues ver cuál es en un modelo de crisis, no solamente económica sino también medioambiental, qué es lo que supone actuaciones de este estilo, ¿no? Y en este sentido, Jesús, ¿qué resistencias se han articulado? Porque en este caso también por el territorio afectado, ¿no?, por el proyecto de la autopista eléctrica, pues está habiendo una unión entre aragoneses y catalanes, ¿no?, sobre todo. Sí, la zona del Pallars están también muy sensibilizados, porque les pasa un poco, somos comarcas muy parecidas, ¿no?, con un alto nivel de despoblación, y bueno, y la gente que queda por esta tierra, pues lo que piensa que el mejor valor que puede tener es el propio paisaje, ¿no? Entonces si ese valor se deteriora, pues las posibilidades de desarrollo sin duda ninguna merman, ¿no? Y en ese sentido lleváis ya bastante tiempo, ¿no?, que habéis creado, ¿no?, una plataforma contra la autopista eléctrica, ¿no?, que aúna un poco, pues me imagino que gente a título individual, diferentes asambleas de pueblos, alcaldías, ¿no?, incluso. Bueno, ¿no?, la plataforma ya es un modelo que viene de la época de la Rausa Yente. Sí. Ya es una unión entre municipios propiamente, sí, también ha habido, porque el municipio de Fons ha sido miembro de la plataforma desde el comienzo, pero sobre todo es una plataforma de asociaciones ciudadanas, que es un poco lo que el movimiento ciudadano, pues es muy, creo que es muy importante en este asunto. A veces los políticos, los representantes políticos, pues no dejan de tener también sus creencias y sus obligaciones con sus partidos mayoritarios. En este caso se produce un caso curioso en la Ribagorza, porque hay alcaldes que son del Partido Aragonés y del Partido Popular que están en contra de la instalación. ¡Oh, insumisos! Cuando, curiosamente, sus propios jefes de Zaragoza están a favor, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, eso pues ya veremos a ver cómo funciona. Yo quiero pensar que... Con la expulsión. Cordura... La expulsión del partido, está claro. Ya veremos cómo evoluciona la cosa. Por rojos. Quiero pensar que la gente, bueno, estoy seguro que muchos de ellos son absolutamente sinceros, ¿no? Y ojalá haya un poquito de cordura en alguno de estos tecnócratas y se den cuenta que esta es una infraestructura innecesaria. Bueno, y mientras se convence a estos tecnócratas, habéis preparado una jornada intensa de actividades reivindicativas para el próximo sábado 10 de marzo. Exactamente. Cuéntanos, pues para la gente que nos escucha. Como preludio tengo que decir que el día 9 Ecologistas en Acción traerá la actividad que está haciendo de ecología... Me suena. De sobre crisis y ecología social en Aragón. Esto será en Graus. El día 9 en Graus. Sí. En el espacio Pirineos, como, ¿no? Como preámbulo, ¿no? Como marco, porque en fondo todas estas historias de afecciones al medio ambiente no dejan de estar metidas en un marco de cómo el ser humano está tratando la naturaleza, ¿no? Y en estos momentos de crisis yo creo que esta es una actividad que está muy bien montada, tú ya la conoces muy bien. Y luego detallamos. Y entonces eso va a ser un poco el preludio. Y luego, efectivamente, el día 11, a las 11 de la mañana, hay una concentración. ¿El día 10? El día 10 de marzo, sí. A las 11 de la mañana, me he equivocado de número. A las 11 de la mañana, la concentración está pensada en Pollo de Marguillén, que es un pueblín que está entre la carretera que va de Graus, tienes que volver otra vez hacia Dirección Benabarre. ¿Cómo has dicho que se llama el pueblo? Pollo de Marguillén. Pollo de Marguillén. Y la marcha es entre Pollo de Marguillén y Capella. ¿Y es una marcha larga? Es una marcha que se ha calculado que tendrá que durar unas 3 horas. Se sale a las 11 de la mañana. Esperamos llegar pues eso, a las alrededor de las pues, ¿qué hora será? 12 y 3. Llegaremos a Capella, al puente románico que hay. Un sitio muy... En Capella, sí. En Capella. Se pasa por la localidad de la Puebla del Mon, un pueblo muy pequeñín, pero que también les pasa la línea prácticamente por encima. Luego se salta la sierra del Aguarre, uh-huh, y llegamos al pueblo de Capella, a una zona que hay un puente medieval, un sitio verdaderamente bonito, y ahí hay un merendero en donde esperamos comernos un poco de longaniza, que es lo típico. Pues siempre es una forma de convivir y de hacer amigos. ¿Y acaba la comida? No, una vez que se hace la comida, luego tenemos a las 5 de la tarde, hay una mesa redonda, uh-huh, que espera que te lo mire, porque en algún sitio lo tengo apuntado. Sí, a las 2 se espera llegar al puente medio, sí, de Capella, y a las 5 de la tarde hay 3 ponentes, uh-huh, el ecologista de reacción, que tú lo conoces, Ale Serrano, sí, de Monzón, Alberto Rubio, que es médico, vive en la Escuarra y es médico de Arraus, también es amigo de otras batallas, lo conozco desde la época de Santa Listra, uh-huh, y Pachi González, que es de la asociación GEA, que tiene que ver con la contaminación electromagnética. ¿Y esta mesa redonda dónde tendrá lugar, Jesús? En el Centro Social de Capella. De Capella, vale. ¿Y acaba la jornada en la mesa? Vale, o sea que tenemos una marcha. Una marcha un poquito desde longaniza. Desde las 12 de la mañana, una comida popular y una mesa redonda, pues para razonar contra la autopista eléctrica. Jesús, por ir rematando, ¿cómo veis el Percal? Ahora con la crisis, ¿se van a echar para atrás? ¿Crees que este tipo de acciones reivindicativas les van a hacer entrar en razón por la insostenibilidad y la racionabilidad de este tipo de proyectos? ¿Cómo lo veis? Pues no me atrevo a hacer vaticinios, porque mayores barbaridades en época de crisis pues se están haciendo, ¿no? En la zona hidráulica, pues ya te puedes imaginar cómo está pasando en Yesa, Miscarrués. Ahora vamos a hablar con Artieda. Ah, pues claro, daré recuerdos de mi parte, que son buenos amigos. Y bueno, entonces no lo sé, cómo puede responder la gente, la gente, las empresas en este caso, cuál es su avidez, porque no, yo creo que no se trata de otra cosa, nada más que Reesa capta fondos del Estado, capta fondos del gobierno y con eso organizas estas infraestructuras de cara a mover la energía. Y depende el interés que tenga Reesa, la capacidad que tenga para movilizar, uh-huh, las voluntades de los políticos, ¿no? Ten en cuenta que si te haces un repaso de dónde van a parar los políticos cuando acaban sus mandatos en los gobiernos, en buena medida están en el mundo de la energía, bien sea en el gas, Endesa, Reesa, sí, Aznar, Felipe González, y los etcétera. Tenemos ahí a todos colocadicos. Uh-huh. Entonces lo que va a pasar no lo sé. Yo lo que creo que la población, el mundo, el movimiento ciudadano tiene, uh-huh, que y tiene que decir que está ahí, que se vea este problema, que la gente sepa distinguir entre 220 y 400 kilovoltios, que no se caigan en sofismas tontos como que somos los tíos raritos que no queremos que haya luz en las casas, que sí, que queremos el progreso y todo lo que sea menester, pero que todo tiene que estar sometido a un poco de mesura, ¿no? Sí, sí, a la medida de las cosas. Y añado yo que la jornada reivindicativa del 10 de marzo es una excelente oportunidad para descubrir una zona bien bonita, ¿verdad?, de Aragón, que además a pata, pues con la gente de allí, del lugar, pues merece la pena recorrer, ¿no? Y además el recorrido que se ha montado ahora es, francamente bonito. Esta mañana lo hemos estado haciendo un ratito con uno de los compañeros, con uno de los portavoces de la plataforma, y la verdad es que es un recorrido muy bonito. Bueno, pues ya sabéis, la invitación para ir el sábado 10 de marzo a la zona de la Ribagorza contra la autopista eléctrica. Deciros que hay gente de Zaragoza que va a subir. Así que, bueno, si no tenéis medios para ir, pues, hombre, hay transporte público, lógicamente. Pues bueno, os invitamos, por ejemplo, a poneros en contacto con Ecologistas en Acción de Zaragoza, que sabemos que va a subir gente para participar en la marcha. Y en cualquier caso también el contacto de la plataforma contra la autopista eléctrica, donde tenéis todos los detalles de la marcha, sí, todos los informes que se han hecho contra la autopista, y bueno, tenéis un blog allí actualizado prácticamente cada semana, y bueno, que ahí hay un montón de información para descubrir, ¿verdad, Jesús? Ahí lo tenéis, en el blog de Autopista Eléctrica, no, blogspot.com, es la dirección. Muy bien, Jesús Amperiz, de Ecologistas en Acción Ribagorza, muchísimas gracias y bueno, a resistir. Muchas gracias a vosotros y os esperamos por esta tierra. Un fuerte abrazo, Jesús. Vale, gracias, un abrazo. Y vamos a disfrutar de otra de las canciones de Somia Truites, Albert Pla y Pascal Comelade, que nos dieron el miércoles un concierto en el Teatro Principal fabuloso. mezclaron un poco lo que son las canciones de este disco con los títeres de una pareja de hermanos que eran una barbaridad, los hermanos Farrés. En fin, un concierto que si tenéis la ocasión de verlo por aquí cerca, pues no os lo perdáis, ¿no? Que es un espectáculo sensacional. Y ahora vamos a escuchar la canción, el corte número 2. Se llama Viva el Amor. Hacer el amor, no hay nada mejor que hacer el amor. Y tenemos al otro lado del teléfono a Israel, vecino de Artieda, que, bueno, un pueblo de la provincia de Zaragoza que esta semana pues ha tenido que luchar una vez más en las calles del lugar contra el recrecimiento del pantano de Yesa. Buenas noches, Israel. Hola, buenas noches. Bueno, además Israel es el primer concejal de Puyalón, independentista aragonés ahí en el pueblo, pero bueno, en cualquier caso, queremos charlar de lo que ha pasado esta semana allí en tu pueblo. Cuéntanos en primer lugar, Israel, para la gente que no tenga ni idea, ¿por qué tuvisteis que salir a la calle al punto de la mañana allí toda la gente de Artieda? Bueno, pues una vez más vinieron a expropiarnos, y es la segunda vez. Esta vez venían por unas obras complementarias del pantano de Yesa, una carretera que quieren hacer nueva, y esa carretera costaría 11 millones de euros y vaya, creemos que es totalmente innecesaria. Y en este caso, claro, van allí los funcionarios, ¿no?, de la Confederación Hidrográfica del Ebro para firmar con el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este caso sería algo, pues un trámite, ¿no?, administrativo, que sería simplemente nosotros venimos expropiaros, tenemos la sentencia y tenéis que firmar aquí, ¿no? Exactamente, eso es. Sin embargo, en Artieda no se lo ponéis tan fácil, ¿no? No, decidimos cortar la entrada al pueblo y impedir la llegada de los funcionarios al ayuntamiento. Bueno, y estas acciones me imagino que las hacéis grupos terroristas, ¿no?, de encapuchados, sí, y de extrema izquierda, ¿no? Pues mira, nada, ya os podéis imaginar, pues la gente del pueblo, la gente mayor, la gente que vivimos aquí, gente que nos apoya desde otros sitios y impedimos la entrada. Bueno, no sé si la gente, todo el mundo que nos escucha está en Artieda, pero bueno, hay que subir una cuesta para entrar en lo que es el pueblo, y es un sitio pues que ya es mítico, ¿no?, que lo llenáis de pancartas, ¿verdad?, el día anterior, y allí pues ponéis a la gente, ¿no?, simplemente pues con eso, que haya 50, 60 personas ya se cerraría la carretera, pero es que encima estabais más, ¿verdad? Sí, estábamos bastante más y es una única entrada al pueblo y allí nos pusimos. Y en este caso, ¿cómo reaccionaron tanto la CHE como las diferentes policías que acudieron ahí? Bueno, pues los funcionarios de la CHE estaban empeñados en entrar y pedían principalmente que abrieran paso la Guardia Civil. Se intentó negociar, no entraban al negocio y querían que abrieran paso la Guardia Civil. Al final se llegó a un pequeño acuerdo en el que firmaron una acta como que ellos habían llegado allí y no habían podido pasar hasta el ayuntamiento. ¿Y entonces el tema de la expropiación cómo quedaría? El tema de la expropiación queda ahora en una segunda convocatoria que no se sabe si convocarán otra vez en el ayuntamiento o en el lugar en las tierras que se van a expropiar. ¿Son tierras que pertenecen al propio municipio de Artieda o de particulares? Hay de todo. La mayor parte pertenece al ayuntamiento, pero hay también particulares. El ayuntamiento estuvo abierto durante esas horas, que a la hora que tenía que convocar, y no vino ningún vecino a firmar. Vale, o sea que realmente hay una prácticamente pues, mayoría, ¿no?, del pueblo de Artieda que está en contra de cualquier paso que quieran dar hacia el recrecimiento de Yesa, ¿no? Eso. Y bueno, la energía de lucha, porque vosotros lleváis ya muchísimos años, ¿no?, tanto desde la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa como desde el propio ayuntamiento, ¿no?, en representación del resto de vecinos, en contra de este pantano. No son muchos años ya resistiendo, haciendo un montón de actividades, y ahora mismo en 2012, ¿cómo veis la energía, Israel, ahí en el pueblo? Bueno, pues de energía estamos sobrados, ¿no? O sea, el problema lo tenemos que la fuerza que viene del Estado es mayor, ahora con el cambio de gobierno se empieza a mover el fantasma del trasvase, lo cual esta es una pieza principal en el trasvase del pantano de Yesa. Y entonces, pues nosotros estamos dispuestos a luchar como hemos estado siempre. Has dicho una cosa importante que es, hay que relacionar, ¿no?, directamente. Tanta gente de Aragón como hemos salido a la calle contra el trasvase del Ebro, y que nos tenemos que empezar a dar cuenta que hay pantanos que son imprescindibles, ¿no?, para esas canalizaciones, para esos tubos que lleven el agua pues a otros territorios a kilómetros de distancia, ¿no? Eso es, sin el pantano y esa recrecido sería imposible un trasvase del Ebro. Y en ese sentido, ahora con el nuevo gobierno del PP, ¿qué os esperáis? ¿Qué acontecimientos creéis que pueden venir, pueden sucederse? Bueno, pues nos esperamos todo, ¿no? Porque ya se están expropiando en otros pueblos las tierras que serían las realmente expropiables, todas que inundarían el pantano, son pueblos vecinos, pero esas tierras que tienen ellos fueron las que le recibieron con el actual pantano cuando se expropió en Ruesta. O sea que van dando los pasicos, ¿no? Eso es, poco a poco. ¿Y en el resto de pueblos cómo está el tema? En, bueno, pues Mianos, Sigüés, en toda esta zona. Bueno, de momento Mianos no le toca nada, no le han hecho nada, y Sigüés pues van firmando. O sea que quizás estáis artiedad ahí un poco como los galos de Asterix, ¿no? Ahí resistiendo en medio de la Francia ocupada, ¿no? Sí, estamos un poco aquí solos, pero bueno, en Mianos también tenemos algún apoyo. Y en Sigüés, aunque sea pequeño, alguno también hay. Bueno, cuando estamos hablando del pantano, de un pantano, estamos hablando de políticas hidráulicas, es decir, de cómo gestionar pues los recursos hídricos que hay ahora mismo. Y claro, cuando nos oponemos al recrecimiento de Yesa, pues es fácil que nos pregunten, bueno, y si no hay recrecimiento de Yesa, ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber? Hombre, el recrecimiento de Yesa no es necesario. Con una política de riegos más consecuente con el agua, modernizando regadíos, haciendo balsas laterales si fuera necesario. Hoy en día, si se modernizaran los regadíos, hablaríamos de otro tema. Uh-huh. Y que se pague por el agua que se consume. Porque lo que no puede ser es que estén regando a manta, como se regaba hace muchos años, estén mal empleando el agua y estén pidiendo que se haga un pantano para regar. Bueno, desde aquí, desde luego, Israel, vamos a apoyaros siempre hasta el final, y esperemos que no veamos el recrecimiento de Yesa, que por otra parte ya se ha apuntado lo que costaría esta primera parte de las obras. Nada, pero esto es una pequeñez con lo que costaría el proyecto, que ya van 80 millones gastados y lo que quedaría para hacerlo total el proyecto. Que antes estábamos charlando con Jesús Sampériz, que me ha dicho que os mandáramos un saludo también a la gente de Artieda, que ellos están resistiendo contra la autopista eléctrica, ¿no? Y también se acaba el tema de esto, ¿no? De que mucha austeridad, mucho recorte, pero es que estas obras son carísimas. Son carísimas e innecesarias. Totalmente irrazonable, ¿no? El discurso que tienen a veces algunos malos gobernantes, ¿no? Eso. Bueno, Israel, voy a aprovechar para preguntarte, tú que has sido el primer concejal votado, ¿no? Como independentista, ¿no? Aragonés, con el partido Puyalón, cuéntanos, que llevas ya unos meses en el gobierno, ¿qué tal? Pues bien. Bien, hombre, esto es un ayuntamiento muy pequeño, o sea que tampoco podemos hacer grandes políticas, pero bueno. Vamos haciendo lo que se puede. Oye, Israel, y me imagino que el actual ayuntamiento de Artieda apoyará el Escendemos a Tierra, ¿no?, del próximo verano. Sí, desde luego, ahí estamos a muerte siempre. Bueno, ya sabéis que el bloque independentista de Cuchas, pues bueno, cada mes de julio, ¿verdad?, suele ser, pues hace ahí un dos jornadas, últimamente ya son tres, ¿verdad?, allí de reivindicación, sí, bueno, y fiesta. Sí, será la cuarta, hubo un año entre medias que no se hizo, pero sería la cuarta ya. Bueno, pero ya casi lo podemos anunciar, sí. ¿No? Sí. La intención es de hacerlo. Sí, se va a hacer. Y nada, Israel, pues agradecerte que hayas charlado este ratico con nosotros en la enredada. Desde aquí, desde luego, pues dignificar vuestra lucha, apoyarla y nuestro máximo respeto, ¿no? Por cómo estáis manejando el asunto, ¿no? Y con qué constancia y con qué rasmia, ¿verdad? Pues sí, muchas gracias a vosotros por darnos voz. Muy bien, Israel, un fuerte abrazo. Vale, un abrazo. Hasta luego. Y entramos ya en la recta final de la enredadera. Hoy, mira, con más tiempo que nunca, qué alegría. Y os vamos a poner otra canción en catalá de este precioso disco de Albert Pla y Pascal Comelade que hoy estamos presentando en la enredadera. Se llama Somia Truites. Os invitamos que os lo pilléis. A nosotros en el concierto nos costó 15 euros, un disco doble, 18 canciones, que merece la pena. No sé, Pati, si tú tienes algo que comentar de lo que fue el concierto en el Teatro Principal. Que todas las personas que podáis, cada vez que venga Albert Pla, no os lo perdáis porque... Algunos somos fijos y la verdad es que nunca defrauda. Sí, además cada año trae una propuesta nueva, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues más allá de lo que es el tema comercial, ¿no? Del pagar entrada, no sé qué, no sé cuánto, está el que merece la pena, ¿no? Que hay veces que hay espectáculos por los que pagas 10 o 15 euros que dices, pues chico, pues bueno, hay para gusto los colores, pero que esto realmente merece la pena, ¿no? Que ahí estaba el Teatro Principal lleno y la ovación con la que se fueron, pues fue digna de mención, ¿no? También. Frente a las personas que dicen que los cantantes y artistas ya no sorprenden, que vayan a ver a Albert Pla, y que se den con un cántico en los dientes. Bueno, yo escribí una crónica personal del concierto que la tenéis en Arainfo, así que bueno, quien quiera pues que la lea. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es escuchar otra canción, una canción que me parece muy graciosa, que la cantó en el concierto, creo que en castellano, bueno, en castellano, es en catalán, se llama Catalana de Jack, y bueno, me imagino que el que sepa un poco de catalán la entenderá mejor, pero bueno, es una canción gracioseta. Imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Como siempre en La Enredadera, pues abrimos un espacio final en el programa para compartir algunas sugerencias de actividades que te pueden interesar, ¿no? Para mover el culo hacia donde realmente deseas. Intentamos que sea una agenda lo más completa posible. Si crees que hay algo pues, que se nos escapa, pues ya sabéis que tenéis diferentes maneras de contactar con el programa. Para esto igual lo más directo es el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org, y estaremos encantadas pues, de recibir eso, vuestras propuestas contraculturales, anticapitalistas, propuestas hacia el cambio que queremos. Y comenzamos, como no, lunes 5 de marzo, la 5 marzada, la fiesta popular de Zaragoza, con diferentes barras. En concreto, pues bueno, os vamos a invitar a que os paséis por la de Radio Topo para que pongáis caras a mucha de la gente de esta emisora, que además de escucharnos en el 101.8 FM, pues bueno, pues también estaremos allí pues compartiendo unas tapitas, unos zumos, unas cervezas, unos vinos, y además vamos a presentar unas nuevas camisetas, ¿no? Diseños nuevos para difundir un poco Radio Topo en la ciudad y allá donde vayas. Y bueno, me han dicho que vamos a estar al lado del escenario principal, o sea que va a ser fácil encontrarnos, y además vamos a estar grabando entrevistas, así que bueno, pues si quieres ver cómo se hace radio en vivo, pues ahí tienes una oportunidad en la barra de mañana de la 5 marzada, ya sabéis, en la plaza, en el Parque Oriente del barrio de Las Fuentes de Zaragoza, pues allí nada más pasar el puente de las Fuentes, ahí estaremos. Y bueno, además de esa, pues va a haber barras del 15M con la Pantera Rosa, de los colectivos de la Vía Láctea, del Bloque Independentista de Cuchas, va a haber mesas informativas de Ecologistas en Acción, de Caracol, de Nogara, en fin, de gran mayoría o muchos de los movimientos sociales, colectivos de CGT, de Sanidad, en fin, un montón de gente del movimiento vecinal, lógicamente. Va a haber una barra sin alcohol para intentar prevenir las adicciones alcohólicas, que para mí es la parte que menos me gusta, ¿no?, de la 5 Marzada. Está bien ir allí, tomarte algo, pero no el bolingazo ese que se pían algunos. Y bueno, pues eso, un día interesante pues para compartir reivindicaciones, para llevarte unos cuantos fueguitos a casa, un vino de Viñas del Topo, si te apetece, una camiseta de Radio Topo, y nada, una jornada para disfrutar con tus vecinas. Y ya el martes, la asamblea del 15M del barrio de San José. Será a partir de las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos del barrio de San José, que está en la calle Ventura Rodríguez, número 12. Y como charlábamos con Erika y Nacho, las jornadas Podemos Vivir Sin Capitalismo hacia una cooperativa integral aragonesa. Estas jornadas comenzarán el martes a las 7 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa con la charla, que es una cooperativa integral, con Didac Acosta, que es de la Cooperativa Integral de Cataluña. Y el miércoles 7 de marzo, ¿de dónde partimos? Una mesa redonda dinamizada por REAS con la presentación y coordinación de algunas alternativas que existen en Aragón. Y como nos decían, si queréis más información, os podéis meter en la nueva página web creada, que es ciar.cc, o bien escribir al correo electrónico info@ciar.cc. Y para el miércoles tenemos diferentes asambleas del 15M en Torrero, Delicias y El Gancho Almozara. La de Torrero a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Torrero, en la calle Monzón, número 3. La de Delicias a las 7 y media en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, que está en la calle Duquesa Villahermosa. Y la Asamblea del Gancho, la Almozara, con una charla, recortes sociales y reforma laboral, a las 8 de la tarde en la calle de San Pablo, número 23. Y el jueves 8 de marzo, el Día de la Mujer, hay una asamblea universitaria a las 7 de la tarde en el Hall de Interfacultades de la Universidad de Zaragoza. Y al final no sé si hay un bloque crítico en la manifestación, no sabemos. Está todavía ahí pendiente. La web del Febrero Feminista todavía estaba pendiente de lo que se iba a hacer. Bueno, pues está el loro de Febrero Feminista o de Arainfo, que seguro que también lo difundiremos. Pues bueno, para el 8 de marzo, a ver si fuera de lo que es la convocatoria institucionalizada, ¿no?, con partidos y sindicatos verticales y demás, pues bueno, hay una propuesta un poco más alternativa, crítica y aglutinadora. Invitamos a que si alguna feminista nos está escuchando en estos momentos y sabe algo más, nos llame en estos momentos. 976-2913-98. Y ya va rematando el Febrero Feminista con el taller de autodefensa Tamullers para el viernes y el 10. El viernes la sesión será de 8 a 10 entre ciclo en la calle Línea número 8 y el sábado día 10 de 11 a 2 también entre ciclo en la calle Línea número 8. Se necesita una inscripción previa. Os podéis contactar con el correo de Febrero Feminista, febrerofeminista@noblezabaturra.org, o a través del correo m.c.abadia@gmail.com. Y como charlábamos hace un momentito con Jesús Samperi de Ecologistas en Acción Ribagorza, tenemos el viernes otra de las charlas de Crisis y Ecologismo Social, Dignidad y Naturaleza en Aragón. Será a las 8 en el Espacio Pirineos de Graus, y el sábado 10 la jornada reivindicativa de la Plataforma contra la Autopista Eléctrica. Comenzará a las 11 de la mañana desde Puello de Marguillén y se dirigirá hacia la Puebla del Mont Capella. A las 2 de la tarde habrá una comida junto al puente medieval de Capella, o Capella, no sé cómo se pronuncia, Capella, perdón. Capella. Y con una longanizada por 5 euros. Y a las 5 de la tarde una mesa redonda en el Centro Social de Capella sobre las afecciones de la línea. Con tres ponentes: Pachi González, que es arquitecto de interior, geobiólogo y miembro de la asociación GEA; Alberto Rubio, de la Escuarre, que es médico de Graus Torres del Obispo; y Alex Serrano, que es miembro de Ecologistas en Acción y de la Plataforma. Y ahora creo que con esta actividad ya remata Febrero Feminista, con un mes y medio de actividades sin parar, Bicicrítica Feminista y Nocturna para el sábado. Será a las 10 de la noche, todavía no ponen desde dónde se sale. Y si te quedas por Zaragoza, otra propuesta bien interesante es el primer encuentro del libro anarquista en Zaragoza. Tendrá lugar en el Centro Social Ocupado Quique Mur desde el viernes a las 6 de la tarde y a las 7 se presentará el libro Veganismo de la teoría a la acción con los autores del libro. Para el sábado 10, más actividades desde las 11 de la mañana. A las 12, la presentación del libro Gitanas, hablan las mujeres roms de Europa con Claire Aucias, que es la autora. A las 5 de la tarde, charla La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado, con Servando Rocha. Y a las 8 de la tarde, presentación de documentales a cargo de Guski Videoac. Y para el domingo 11, desde las 11 de la mañana, pues habrá puestos de venta de libros anarquistas, lógicamente. Y a las 12... presentación del libro La convivencialidad, de Iván Illich. Y a las 5 de la tarde, presentación del libro de escritos contrapsicológicos de un educador social, con Josep Alfons Arnau, de Josep Alfons Arnau, desde abajo y desde dentro. Y como os podéis imaginar, en el Centro Social Ocupado Quique Mur habrá comidas y cenas veganas viernes, sábado y domingo a precios populares. Y lógicamente, pues editoriales, librerías y distribuidoras pues ofrecerán puestos con libros, fanzines y libelos. Y si os interesa participar, podéis contactar con el Centro Social Ocupado Quique Mur a través del contacto libroanarquistazgz@noblezabaturra.org. Y únicamente informaros que el próximo domingo es 11 de marzo de 2012, 11M. A algunos os vendrá a la mente una serie de acontecimientos, a nosotros nos viene el desastre nuclear en Fukushima. Por este motivo, a las 12 de la mañana va a haber una concentración con una performance en la Plaza del Pilar, organizada por Ecologistas en Acción y otros colectivos. Y aquí en La Enredadera, ya os lo anunciamos, va a haber un programa especial antinucleares con la participación ya confirmada de 3 expertos en el tema antinuclear. Será un programa especial que durará la primera hora de La Enredadera, porque luego en la segunda hora, ya sabéis, radionovela interactiva y gitanjáfora. Te recordamos que te puedes meter en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, y participar en la continuidad de el siguiente episodio de la radionovela, la J15MJ, el amor no entiende de clases, o en el reto que nos propuso Pum, que es una antisinestesia. Sí. Me parece que es así. Bueno, que os metéis en el blog y así os enteráis de cómo hacerlo, ¿vale? La antisinestesia, ¿no? Sí, no, no lo sé cómo es. Que tenéis que dar cualidades de objetos a personas. Es eso, esa es lo que nos dijo Pum. Y nada, que si queréis contactar con La Enredadera, podéis hacerlo a través del correo electrónico laenredadera@no50.org o el correo convencional. Apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Que más que convencional es el contacto extraordinario, porque vamos, cada día se usa menos lo de mandar cartas. Yo aún recibo bastantes cartas, la verdad. O sea, bueno, bastantes, de ciento a viento, no como antes. Yo, la verdad, que solo de algún banco y pocos. No, pues mandar cartas, que hace mucha ilusión escribirlas y recibirlas. Es nuestro consejo de hoy. Venga, y vamos a acabar con la canción que puso punto final al concierto de Albert Pla, Teófilo Garrido. Ya sabéis que es una canción que la podéis escuchar y descargar libremente en el blog de la Fundación Robo, y ya la pusimos hace algunos días aquí en La Enredadera. Es una canción muy divertida que tiene mucho que ver con el 15M. Es un guiño, de hecho, a todo lo de las plazas y tal. Una canción divertidísima que acabó con el público, pues eso, gritando. Entregadísimo. Con un muñeco, un globo, ¿no? Que simbolizaba a Teófilo Garrido todo hinchado. Y, en fin, que muy bien. Hoy no hay José del Jazz Bass, que tiene asuntos personales. Y, bueno, que lo podréis ver el mañana, en la 5 Marzada. Y, por nuestra parte, nada más. Ha sido un verdadero placer. Os vamos a dejar con esa canción. Y antes nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. Era casi verano, pero estaba nublado, y Teófilo Garrido se sentía muy solo y un poco deprimido, más solo que la una. Sintió un escalofrío, luego tragó saliva, iba como alma en pena por la calle vacía y cabida solitaria. Teófilo Garrido giró por una esquina y llegó hasta la placita,